Gracias en este día, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que este concepto de crecer en Cristo lo estamos tratando esta semana y también será tratado la siguiente y la subsiguiente. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Esto de crecer en Cristo es una opción muy hermosa que nos ha dado el Espíritu Santo. Uh-huh. Una vez que nos encontramos con Él, nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra actitud, incluso hasta nuestro rostro, nuestra forma de ser cambia. O sea, es un cambio completo en la vida de la persona. Pero hay un asunto que es medio delicado y que vamos a tratar en el día de hoy y de mañana, que muchas personas no creen en este concepto de que hay potestades, principados, que están actuando, que nosotros no los vemos, pero que sí actúan. Bueno, creo que cuando uno pone su confianza en la palabra de Dios, se acuerda de lo que dice la misma palabra cuando expresa allí que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. Cuando uno pone su confianza en las Sagradas Escrituras, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Entonces, ahí justamente lo que está mencionando se encuentra en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, sabemos que la lucha que tenemos no es contra personas, sino que en estas potestades. ¿Y cuáles son estas potestades? Satanás y sus ángeles. Claro, no. Este es un asunto que muchas personas tratan de esquivar o decir, no, esa es una invención, quizás es para personas con poco conocimiento. Antiguamente se creían estas cosas, hoy día no, estamos más claros. Pero cuando la Biblia dice algo es porque es verdad. Y la Biblia es clara en decir que estamos bajo el dominio de las fuerzas del mal. Por ejemplo, 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí en su epístola, la primera epístola de Juan, está diciendo que existe efectivamente un diablo, un Satanás, y que si nosotros hacemos cosas malas, estamos de parte de él o nos hemos puesto bajo el dominio de él. Y si no lo hacemos y comenzamos, digamos, a reflejar unas obras buenas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, aparece que somos de Cristo, bajo su dominio, y nuestras obras serán resultado de esa reunión o de esa amistad que tenemos con Jesús. Creo que hay que pensar bastante bien estos conceptos porque de improviso nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Si usted ve personas que están actuando malamente, quiere decir que están bajo el dominio de las fuerzas del mal. Y hay que luchar para que salgan de allí y sean victoriosos en Cristo Jesús. Ellos no pueden salir solos. Correcto. Y, ¿sabes? A pesar de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, contra aquello, sin embargo, tenemos que recordar que el enemigo en muchas oportunidades va a usar personas. Va a utilizar personas como medio para tratar de perjudicarnos. Entonces, tenemos que tener claro esto y además, nuevamente tenemos que reafirmar aquello de que somos o tenemos la posibilidad de vencer solamente cuando estamos al lado de nuestro Señor. Sin mí, nada podéis hacer. Él es el que puede vencer, nosotros es imposible. El enemigo es demasiado poderoso para nosotros. No podemos pretender vencerlo. Vencelo por nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos ponemos al lado de Cristo, entonces somos todopoderosos. Entonces Él no podría vencernos a nosotros. Nuestra seguridad está con Cristo. Entonces tenemos que considerar esto. Hay una batalla que se está librando día a día, minuto a minuto. Y nosotros vamos a vencer en la medida que permanezcamos en Cristo y vamos a ser derrotados en la medida que nosotros nos apartemos de Él. Fíjate, allí en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, Juan, tomando esta misma idea, vuelve a la expresión que había dicho en el capítulo 3. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nota que está diciendo, no dice una parte, sino que el mundo entero está bajo el maligno. Cristo vino a liberar a este mundo de la esclavitud, pero aún no ha sido liberada completamente, porque hay un tiempo determinado en que esto va a pasar, cuando Él venga y termine con todo el poder del pecado. Pero ahora nos ha dado una solución para sacarnos de allí, porque si sabemos que somos de Dios, lógicamente no estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora, fíjate, algo que tú dijiste y que yo quiero subrayar, es que Cristo vino a librarnos del pecado, pero vino a librarnos del pecado y no en el pecado. Ajá. Porque yo no puedo acercarme a Cristo diciéndole, Señor, yo soy así, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo cambiar, yo voy a morir así, nací así, voy a morir así. Bueno, perdón, este es el concepto equivocado que había justamente en muchos cristianos, y por eso que esta creencia de crecer en Cristo relativamente nueva aparece, porque tiene que haber un cambio, tiene que producirse un cambio en la persona que comienza a aceptar las verdades del Evangelio. Tiene que producirse un cambio. Y muchas personas entran y dicen, no, yo no puedo cambiar mi carácter así, tienen que aceptarme como yo soy. Cuidado con eso, porque entonces el poder del Espíritu Santo no está haciendo ningún efecto en la persona, no está produciendo cambio, no está yendo hacia el bien, no está tendiendo a tratar mejor a sus amigos, a sus hijos, a su familia, a su esposa. Terribles cosas pasan, por ejemplo, Horacio, y uno tiene que decirlo, que entre los cristianos hay personas que en la iglesia son cristianos y en la casa no lo son. En la iglesia son cristianos y en la casa son mundanos. Y más aún, castigan a sus hijos y a su esposa. Y a veces el castigo no tiene que ser necesariamente físico, puede ser un castigo psicológico, que es más correcto, terrible, que va degradando a esa persona. Entonces en un cristiano no se puede dar eso. Y alguien podrá decir, es que yo soy así, mi carácter, cuidado. Porque si lo pone a los pies de Jesús, tiene necesariamente, obligatoriamente, que producirse un cambio en la persona. Es el concepto de crecer en Cristo, que podría estar equivocado en nosotros. Por eso que dice que si somos de Dios, entonces no somos del enemigo. Exactamente. Y tenemos que ser diferentes a ellos. No solamente en conocimiento, Horacio, porque alguien podría decir, no, que yo me conozco bien la doctrina. Cuando tú te cambias de un país por alguna razón, la que sea, y quieres tomar la nacionalidad de otro país, tienes que por lo menos saber algunas cosas básicas de ese país, y de hecho te las van a preguntar. Por ejemplo, su independencia, sus próceres, y una serie de cositas, el idioma deberías manejarlo, si es un país que tiene otro idioma. Pero yo creo que más que conocer los próceres y todo eso, debería conocer las leyes que lo rigen también. Y las leyes que lo rigen. No puedo estar en un país y decir, es que yo no sabía, yo no sabía que esto era malo, que... ¿Ah? Entonces, hay que conocerlo, va a tener problemas si no lo conoce. ¿Ah? Me contaban, por ejemplo, que en Noruega, dice que las personas son muy respetuosas de poner música, por ejemplo, dice, en la noche, de poner música o algo que pueda afectar al vecino. Respetuoso. ¿Ah? Son muy, pero muy respetuosos. Pero esas son leyes que tienen ellos. Y imagínate que va una persona de acá, de aquellas que le gusta poner la música a todo volumen, no importa lo que los vecinos piensen o digan, yo quiero ver que mi equipo es potente y lo compré y yo en mi casa hago lo que quiero. Llega allá y trata de hacer lo que quiero, va a recibir la visita de los policías y le van a decir o baja la música o sencillamente va a tener que hacer una visita al juez. Claro, o sea, esas son las cosas que uno debería entender para no cometer las infracciones, pero estas son cosas legales que no tienen trascendencia a veces tan grande, pero el asunto del pecado tiene trascendencias espirituales gravísimas y eternas. Justamente. Entonces, por eso que Cristo ha dicho que, y Juan lo ratifica así en 12:31, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, hay un conflicto, como lo venimos diciendo desde el primer estudio, un conflicto que se va a terminar porque Cristo va a vencer o lo venció en la cruz. Y dice Cristo, y yo, anticipándole a sus discípulos lo que iba a ocurrir, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, tenía que producirse efectivamente la crucifixión de Cristo para pagar el precio de la culpa de este mundo. O sea, y en eso estamos todos involucrados, todos ¡pum! Todos somos parte de este gran conflicto. No fueron los judíos los que mataron a Cristo, sino fue el pecado de todos nosotros. Y creo que en ese sentido, cuando uno habla de que fue el pecado de todos nosotros, como que se diluye un poquito la idea. Fue mi pecado. Exactamente. Es diferente cuando uno dice, mi pecado fue el que mató a Cristo. Ahí yo tomo el peso de lo que significa el pecado. Fue mi pecado solamente, porque cuando hablo del pecado, mis pecados no fueron tan grandes. Seguramente los pecados de los demás, que son más grandes que los míos, fueron los que realmente dieron muerte. No, fue mi pecado. Mi pecado el que dio muerte al Señor. Y tengo que considerar de que justamente no tengo lucha, no estoy luchando contra cosas en las cuales yo tengo alguna posibilidad de vencer. No es esa mi lucha. Tengo luchas mucho mayores. Fíjate, ni siquiera puedo jactarme de que yo soy capaz de manejar mi lengua. Porque a veces digo alguna cosa que no corresponde y después tengo que arrepentirme. Santiago dice que el que es capaz de manejar su lengua ya es capaz de manejar su cuerpo completo, que no tiene ningún problema. Pero todos tenemos ciertos problemas, de una forma o de otra tenemos problemas. Entonces, si tenemos problemas con nosotros mismos, es porque el pecado se ha hecho, se ha apoderado de mí, está reinando en mí, y la única posibilidad es que yo me tome conciencia y diga, Señor, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero obedecerte, ayúdame, porque yo no puedo por mí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ponernos en las manos del Señor, sabiendo que la esclavitud del pecado, del enemigo, de Satanás, es una esclavitud que lo único que trae es sufrimiento y muerte. La esclavitud de Cristo nos trae paz, seguridad y todo aquello que produce felicidad. De hecho, tenemos que tener claro que hay principados y potestades actuando que no son visibles a nosotros. Por eso que Pablo, hablándole a los romanos, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una realidad. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.